El amor comienza como una canción de Rafael Acarrá y termina como una de Atahualpa Yupanqui. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.